Hola, mi nombre es Lautaro, para el pronóstico del miércoles 32 de mayo, 17 de mínima, para el jueves 25 de máxima, 12 de mínima, para el viernes 33 de máxima, 18 de mínima, y un beso y hasta la próxima.